que te quiero. Cuéntame, cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa conmigo? Pero quíreme, quíreme, quíreme, por favor te lo pido. Esa, ¡ey! ¡Cumbia! ¡Amar Azul! ¡Epa! Ay, pero cuéntame, cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa que no me quieres? Pero quíreme, quíreme, quíreme, sin tu cariño yo me moriré. Ay, pero cuéntame, cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa que no me quieres? Pero quíreme, quíreme, quíreme, sin tu cariño yo me moriré.